se trataba esta de la canción Microchip, de aquel recopilatorio que inauguró el catálogo del sello también italiano Edison Box Records y al que hemos recurrido en varias ocasiones aquí en el programa. Katsudoji suelen aparecer a veces en formato de dúo y otras como trío, pero siempre llevando unos cascos en forma de pantalla de televisión en la cabeza. Y en sus conciertos el objetivo principal es hacer que la gente se lo pase bien. Nos parece estupendo. Nosotros también nos hemos reído bastante escuchando esta canción Microchip. Y nos adentramos en otra rama muy distinta de la electrónica, con el tema Línea de The Beckley Beatles. Thank you. entre lo experimental, el ambient y el dub techno se mueve el artista japonés Tetsumasa Okumura, también conocido como The Beckley Beatle. Ha sonado aquí en Intangible 23 su tema Line del álbum Purple Line, línea púrpura, línea violeta, publicado por el sello Sublime Porte. Y el propio Okumura describe su música como una expresión de sonidos psicodélicos que escapan y flotan hacia el cielo. Este disco de 2013, el más reciente suyo hasta la fecha, incluye una remezcla del tema que hemos escuchado a cargo de Fingers in the Noise, o lo que es lo mismo, Laurent Bist, un artista francés que, por cierto, vivió en Tenerife varios años. Pero vamos, la versión que hemos puesto era la original. Y aviso que en el último tramo del programa de hoy escucharemos varias remezclas, pero todo a su tiempo. Antes tenemos que ir con Tylo y esta simpática canción de hip hop, Muhammad Ali. Muhammad Ali, Muhammad Ali, Muhammad Ali. It's a nice musical name, Muhammad Ali. He's back at work again, he's being allowed to work once again, Muhammad Ali. He wasn't for a while, as you know, for about 3.5 years they didn't let him work. Of course he had an unusual job, beating people up. Drex and some call me Tay, but today call me Rap Game Cassius Clay. Right hook to your body and catch a jab to your face. If you would pass me the mic, then I would take to the stage and rip a rhyme with the soul and energy I was born with. Happier than a fat nympho that's in a porn flick, squeezing on titties, getting head and eating corn chips. This is the life. Think I was born rich, blessed with success. You don't exist like Charlotte Hornets. I work all night and then get faded in the morning. Saving my money, you still tell the same story. I ain't seeing what they preach, so them stories getting boring. Government didn't see it that way. Government wanted to change jobs. Government wanted to kill people. He said, no, that's where I draw the line. Not like mine. Cause my stories come a-warring and always impressed with a memorable performance. Floating like a butterfly higher than your mother is. Stinging like 1,000 bees, I found out where the honey is. You fucking with me, then you fucking with the wrong one. Coming for the crown, raining down with the strong arm. Squeezing on her butt, got her squealing like a car alarm. Middle of the night, pitch black, money sack on my back as I'm sprinting for the getaway. Stealing that booty just the same as yesterday. 145, got the power of a heavyweight. You don't wanna listen, so I'll lie, boy, to demonstrate. I send your ass to heaven's gaze with a swift kick to the dick that made your ass levitate. I'm very great. Rap game Muhammad Ali, bitch. Taylor. Aquí seguimos en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Hemos puesto la canción Muhammad Ali de Tylo, o lo que es lo mismo, Fried Drexler, un rapero de Maryland que suele tener unas rimas bastante satíricas. Se puede comprobar en el EP Bless Up, en el que él aparece en la portada disfrazado de Jesucristo o algo así. Y para este trabajo, publicado por el sello Coma Records, Drexler ha recurrido en cada canción a un productor diferente. En el caso de la canción que has escuchado, un tal Jambelt. Y como es habitual, vamos alternando canción, tema instrumental, canción, tema instrumental en la edición de los miércoles. Así que ahora toca lo segundo con el dúo de Estonia Uni y esto se titula Call It. Call it. Esto pertenece a un recopilatorio del año 2003. En términos de NetAudio, eso es una auténtica reliquia. También en la música de internet se vive mucho de las novedades y no está de más echar la vista atrás de vez en cuando. Estoy hablando del recopilatorio Polyvox Populi 2 del sello Next Sound. Ahí encontrábamos este tema Call It del dúo Uni, formado por Hendrik Luke y Tavi Latsit. A veces sacan música como Uni y en otras ocasiones emplean el nombre de Galaklang, siempre decantándose por este tipo de exploraciones electrónicas. De hecho, Luke y Latsit están ligados no tanto al sello Next Sound, pese a su aparición en este recopilatorio, como a la discográfica de su propio país, Estonia, llamada Kobi. Y de vez en cuando nos gusta recuperar en el programa la música de viejos conocidos, con más razón si se trata de una de las bandas más importantes del NetAudio, como es el caso de Tracing Arcs. Hemos puesto ya en el programa varios de los cortes de su disco más reciente, Wasteland, pero ninguno de ellos tiene desperdicio, así que podemos ahora sacarnos de la chistera uno más. Este Homecoming, en la remezcla titulada Love is the Key, el amor es la clave, a cargo del artista húngaro Ribbon Mouth Rabbit. Love you. summer breeze, wanting to believe you're here. I come to realize nothing stays the same, and everything must change. No vamos a descubrir la pólvora. El dúo Tracing Arcs lleva años recabando unos merecidos elogios por parte de la comunidad de la música libre. Ellos son Paul Addy y Frank Capel. Hace poco entregaban su último trabajo, Wasteland Vertedero, que publica el sello 23 Seconds y que tenía como añadido tres remezclas. Una de ellas es la que hemos escuchado hoy en el programa, subtitulada Love is the Key, y su autor es Ribbon Mouth Rabbit, que le daba este nuevo toque a la canción Homecoming. Ribbon Mouth Rabbit es un artista húngaro, se llama Tamás Tuz y suele trabajar con la net label Dusted Wax Kingdom, donde también han publicado Tracing Arcs. Es posible que de ahí surgiera esta colaboración. Y hablando un poco de figuras veteranas del Netaudio, ahí tenemos el sello de Belgrado, Norbu. Ha bajado bastante su ritmo de lanzamientos, pero todavía sacan buena y nueva música. Uno de los fundadores de esta netlabel, Jan Nemesek, protagoniza la referencia más reciente y de la cual vamos a escuchar dos versiones del mismo tema. La primera es la original de este Belong, pertenecer. Thank you. Norbu fue una de las primeras net labels de las que empezamos a bajar música cuando nos metimos en serio con todo este tema de la música libre allá por 2008. Es un sello fundado en Belgrado, Serbia, por Jan Nemesek y Danilo Tomic. Últimamente se han dedicado a rescatar grabaciones que tenían por ahí sin editar, y el resultado es la serie de 3 discos hasta la fecha titulados Para Norbu desde los archivos. En el tercer volumen, que firma el propio Jan Nemesek, encontramos este tema Belong junto con la siguiente remezcla de otro de los artistas de Norbu, Jai. Siempre he pensado que todos o casi todos los artistas de este sello de Serbia, Norbu, tienen en común un sonido muy cuidado y que puede resultarle atractivo a aquellas personas como un servidor que no se pasan todo el día escuchando música electrónica, pero que si quieren explorar un poco estos estilos. Como decía antes, esta es una net label veterana. Sus primeros lanzamientos datan de 2007. Luego, últimamente, han tenido sus más y sus menos. En 2012 no sacaron ningún disco. En 2013 tuvieron 3 referencias y en lo que llevan de año han aparecido en su catálogo este disco con grabaciones de archivo de uno de los fundadores del sello, Jan Nemesek. Hemos escuchado primero la versión original del tema Belong y después esta remezcla a cargo de Jai. Jai protagonizó el anterior lanzamiento de Norbu, el número 21. Y otro reencuentro es el que se va a producir ahora con el francés Metástase. No por nada su álbum de 2012 se titulaba Encuentros e incluía la siguiente canción, Here It Is, aquí está, una colaboración con Nastasia Paganini a las voces. Atmosphere. el anterior disco de Metastaz, Oriental Dub Express, sonó bastante aquí en el programa, pero por algún motivo se nos había escapado hasta ahora su trabajo más reciente, titulado Encuentros y publicado en 2012. De ahí hemos sacado esta estupenda canción, Here It Is, una colaboración con Nastasia Paganini. Y recordemos que Metastaz es el alias del francés Thomas Simoes. Puedes encontrar su discografía en el Archivo de la Música Libre y en otras plataformas. Entrando ya en la recta final de esta edición del miércoles, vamos con otra de las remezclas anunciadas, la que Eva Quetara hizo del tema Resistencia de Dead Janitor. Se trata de dos artistas eslovacos. El sello virtual Stroboscope nos ofrece una buena vía para descubrir la escena musical de Eslovaquia, y una de sus referencias más o menos recientes es el EP Eva Quetara versus Dead Janitor, en el que estos dos artistas remezclaban cada uno la música del otro. En este caso hemos puesto la remezcla de Eva Quetara del tema Resistencia de Dead Janitor. Y de Eslovaquia damos el salto hasta Ucrania para buscar el último corte del programa de hoy. Una remezcla más, el Nickman remix de la canción Animal Eyes del dúo Imago. Scared of an animal eyes, scared of weapons, scared of an animal eyes. Throw me a bone, write me a letter. Throw me a bone, write me a letter. Este Nickman remix de la canción Animal Eyes, Ojos de Animal, aparece como bonus track en el segundo volumen de los recopilatorios del sello ucraniano Ultra Vague Recordings. Y hemos presentado así la música de este dúo de Leópolis y Mago, formado por Karate a la voz y Nemo a la guitarra y la programación. Con esto nos damos por satisfechos, espero que te haya gustado la selección de música electrónica de hoy aquí en Intangible 23. Puedes sintonizar Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com.